En la televisión así salió, ¿no? En la televisión también todo eso. En la televisión también todo eso la baja. No, sí, pero eso también salió en la tele. Sí, la tele salió. Y no como la primera vez que sueña eso, la primera vez que sueña eso. ¿Y ese sueño de la víbora con el venado? ¿Ese sueño de la víbora con el venado, desde cuándo lo tiene? Grabado. ¿De cuándo lo ha estado soñando? No sé si es un día. Es que después hace justo ser en la cancha de mí. A lo que es hace justo ser en la cancha y por mi calle. Oye, ¿qué tal dice? ¿Qué tal dice? Thank you. Thank you. ¿Dormiste bien o no? ¿Sí dormiste bien, compa? Bien, bien. Sí. Digo, venga, aquí en la media noche, güey. ¿Ah, sí? Ah, el barbudo. Sí. Se es que andaba muy inquieto, ¿verdad? ¿No? Sí, güey. Es el problema. El barbudo. Cuando. Estaba en el baño de las mujeres, ¿sí? ¿Cómo? En el baño de las mujeres. Ah, sí, se metió al baño de las mujeres. Sí, estaba llevando noches que se iban en el baño de las mujeres. Ah. A ver, las 50 mujeres, las 50 mujeres. Era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Yo hubiera hecho rastrazón con mujeres ahí. Ajá. Thank you. Thank you. Buenas noches, primero Dios. Ah, oh, Dios mío. eso. Acabo de apurar por el lado que ya está veniendo y escucha. Mira, tengo que ir a la casa. ¿Dónde vamos, eh?